En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta a través del 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. También nos puedes escuchar y ver en Teleelch, en la TDT o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en nuestra aplicación gratuita Teleelch y desde TuneIn Radio. Buenas tardes. Esta edición comprimida de Elche en Punta, ya sabes que en estas semanas, mientras estemos en estado de alerta, Elche en Punta lo escucharás de 1:15 a 1:30 de lunes a viernes. Y en redifusión hasta las 4 de la tarde cada media hora. La Federación Española también apuesta por terminar la temporada, que se jueguen los 11 partidos antes del 30 de junio o incluso después. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras tener conocimiento de que se suspende la Eurocopa para 2021, deja fechas libres y la idea, como en la Liga, es reiniciar la temporada el primer fin de semana de mayo, siempre que la pandemia y en este caso las autoridades sanitarias lo consideren oportuno. ¿Podría ser a puerta cerrada? Sí, pero se podría jugar en mayo y junio e incluso si hubiera que coger algunos días de julio por aquello de los playoffs también. Esto en cuanto a las noticias que nos llegan desde fuera. Las que nos llegan desde dentro, pues una plantilla del Elche Club de Fútbol que sigue en cuarentena, una cuarentena que provoca irremediablemente cierto desentrenamiento que puede afectar a nivel muscular y cardiovascular, como reconoce su preparador físico, el del Elche, Manolo Sempere. Hola, buenas. Desde el cuerpo técnico seguimos trabajando con nuestros jugadores con una metodología adaptada a la situación que estamos viviendo actualmente. Ineludiblemente, esta cuarentena de 2 semanas va a provocar un cierto desentrenamiento en nuestros jugadores, sobre todo a nivel muscular y a nivel cardiorrespiratorio. De todas formas, prácticamente el resto de rivales, de plantillas, de clubes están en la misma situación, todos confinados en casa. Recordamos que el Elche lo está en cuarentena desde que se conoció el positivo de Jonatas de Jesús el pasado domingo. Bueno, pues son algunos de los argumentos que vamos a tratar en esta versión express, como siempre en esta semana y en la que viene al menos, de Elche en Punta. Buenas tardes. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veo. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. En Leroy Merlin Elche se está cocinando algo. Inauguramos nuestra nueva sección de cocinas con una colección que te permitirá diseñar la cocina ideal para adaptarla a tus necesidades. Y al mejor precio, nuestros especialistas te ayudarán a hacer realidad el proyecto de tus sueños. Leroy Merlin da vida a tus ideas. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985 ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dejó ayer clara su postura acerca de la crisis provocada por el coronavirus en los campeonatos nacionales y dijo que las competiciones se tienen que finalizar antes del 30 de junio o después, pero que la competición tiene que ser ganada en el campo y que no haya injusticias. Dijo que todos han votado de forma favorable a esas propuestas. Por tanto, primera división como segunda división deberán acabar en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan y lo antes posible. Cabe recordar que ayer la UEFA hizo oficial el aplazamiento de la Eurocopa a 2021, por lo que habrá margen de maniobra para reorganizar las jornadas en el calendario. Recordamos que Javier Tebas es el presidente de la Liga y que se llevan a matar. Él y Rubiales también afirmó hace un par de días que su intención es la de reanudar las competiciones en la primera semana de mayo a puerta cerrada. Bueno, ¿la situación cuál es? Pues yo creo que dentro de lo malo y siempre que esta pandemia pues haya alcanzado su pico y vaya bajando y en definitiva todo sea más seguro, se da un margen, estamos a 18 de marzo, lo que queda de marzo y todo abril para empezar esas 11 jornadas a primeros de mayo, el primer fin de semana de mayo, y hasta el 30 de junio. Eso es lo que ha aconsejado la UEFA. De todas formas, Rubiales ya ha dicho que no pasa nada si hay que empezar más tarde la próxima temporada, si en vez de en agosto hay que comenzar en septiembre. Todo eso es modificable, pero lo que no es modificable y es de justicia es que se jueguen las 11 jornadas que quedan en primera y segunda división. Y nada de anular la competición, insisto, o insiste, siempre que la salud, que es lo más importante, lo permita. En cuanto al Elche, yo creo que le beneficia evidentemente esta medida. Es esto clasificado en puesto de playoff, en una situación privilegiada, y la Liga se disputaría, pues si quedan 8 fines de semana y hay que jugar 11 partidos, habría que jugar varias jornadas intersemanales en mitad de la semana. Y si el playoff hay que jugarlo a primeros de julio o a finales de junio y primeros de julio, pues no pasa nada, se juega. Pero esa es una buena noticia. Otra cosa es, y esta no es una buena noticia, que se tuviera que jugar a puerta cerrada. Esto no está confirmado ni está garantizado, como lo otro tampoco. Todo va a depender, insisto, de la evolución de los contagios y de la pandemia del coronavirus. Mientras, la cuarentena, según el preparador físico del Elche, Manolo Sempere, provoca irremediablemente cierto desentrenamiento que puede afectar a nivel muscular y vascular. Escuchamos al preparador físico del Elche, Manolo Sempere, que ha diseñado, junto al nutricionista, otra parte importante, pues planes personalizados para que cada futbolista en sus domicilios hagan estos ejercicios que evidentemente no tienen nada que ver con el entrenamiento diario. Manolo Sempere. Hola, buenas. Desde el cuerpo técnico seguimos trabajando con nuestros jugadores con una metodología adaptada a la situación que estamos viviendo actualmente. Ineludiblemente, esta cuarentena de 2 semanas va a provocar un cierto desentrenamiento en nuestros jugadores, sobre todo a nivel muscular y a nivel cardiorrespiratorio. Para trabajar en ello, lo que hemos realizado son unas rutinas, tanto de fuerza como de HIIT de alta intensidad, siempre adaptadas al hogar, al medio de que disponen los jugadores ahora mismo en casa. Muchos de ellos poseen material de entrenamiento y hemos optado por individualizarles aún más el trabajo. Otro aspecto que consideramos muy importante es el tema de la alimentación, que no puede ser igual que la alimentación que llevamos rutinariamente. Para ello se ha puesto manos a la obra nuestro nutricionista, que está teniendo reuniones individualizadas vía telemática con todos nuestros jugadores. La tecnología que disponemos hoy en día nos permite establecer un feedback diario con todos los jugadores y poder llevar cierto control de todas estas cosas. Cabe resaltar la profesionalidad que están teniendo todos ellos en el trabajo. Palabras de Manolo Sempere, el preparador físico del Elche Club de Fútbol, que sigue confinado en sus domicilios, tanto pues, jugadores, cuerpo técnico, trabajadores. No hay actividad ninguna en la entidad blanquiverde, el Martínez Valero está cerrado y los jugadores en cuarentena desde que se conoció el positivo de Jonatas de Jesús. Finalizamos recordando que la media maratón de Elche, que se aplazó la semana pasada por el coronavirus, se celebrará el 18 de octubre. Esa es la fecha que ha dado la organización, 18 de octubre. Lo dejamos aquí. Volvemos el viernes. Mañana es Día del Padre. Felicidades por adelantado también a los Josés, Josefas, Pepes y Pepitas. Que lo paséis bien, pero siempre en casa. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada.